En Carulla, ofertas frescas en tus favoritos de mercado. Lleva salmón en filete atlántico antillana en 42 mil pesos. Además, aceite familia multiusos gourmet en 14 mil 750 pesos. Ve ya a tu almacén favorito o compra en tu aplicación Carulla, válido hasta el 10 de junio. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Señor, ¿a dónde quieren irse de vacaciones, las próximas vacaciones? ¿Qué tienen? ¿Tienen en mente ya un destino vacacional para sus próximas vacaciones? ¿Y tienen ya el periplo? Sí, señor. A ver, Dayana, comencé. San Andrés. Vas para San Andrés. Voy para San Andrés en noviembre. Sí, chévere. Andrés. No tengo claro todavía, pero sí quiero mar, playa, siempre. Playa. Alejandro. Rato. Cuéntanos. Pero yo no tengo vacaciones, entonces no tengo como... Pero fin de semana... No, es que lo que... La vacación. No, yo quería... Exacto, es ese... El periodo de vacación. Exacto, esa vaina de las... Esa cosa que la gente tiene, que son dizque 15 días. Ay, yo lo entiendo, nosotros pasamos por ahí, yo 10 años... Sí, que es como una ilusión. Sí, sí, los 15 días estos a los que se va la legales. Gente... Exacto. Y no trabaja. Y les pagan. Claro. No hagas esa cara. No, en serio, es que uno dice... ¡Oh! ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, quería que me dieran envidia. Denme envidia, cuéntenme. A ti lo puedes dividir también. Puedes dividir tus periodos de vacaciones en dos, mínimo 6 días, y el otro periodo de 9 días, por ejemplo. Qué bonito. También, ¿cómo es? Me explicaba Esperanza también que... Esperanza es nuestra compañera de recursos humanos. Sí, importante. Talento humano, un abrazo importante para ella. Gracias. Que dependiendo de cuánto te falte de tu periodo, puedes tomar días más adelante, o sea, sumarlos, pero que en el año siguiente no vas a poder tomar, pero puedes hacer como un adelanto de vacaciones. Adelantico de vacaciones. ¿Y entonces cuándo descansa? Nunca. Es en serio, no, hace mucho rato en serio que... Creo que la última vez que tuve vacaciones fue cuando estaba en la W. ¿De verdad? Sí. Vacaciones, sí, no. Sí, por ahí. No, que van a decir, pero yo lo he visto viajando, yo lo he visto en una piscina. No, es que estamos hablando de... Sí, no, de ese periodo. Oficial. Sí, de ese periodo que la sociedad occidental ha destinado para la gente la que se gana un sueldo. Y que está protegido como por todos esos temas como de salud y esas cosas. Sí, legales, sí. Ahora te digo, y en otros países, acá tenemos 15 días hábiles, pero por ejemplo, en España tienen un mes. Aquí es donde más trabajamos, sí. Imagínese qué belleza. Y tienen como dos más y hay gente que evoluciona. Cuando les pregunto, señor, claro. Cuando señor. Se van de vacaciones, señor, ¿no les empieza a dar como estrés? No. ¿En qué sentido? En el sentido de que pasan 2 días sin trabajar y no se sienten como desempleados o como que en cualquier momento van a terminar desalojados. No, que los van a echar. No. Porque de todas maneras el sistema garantiza que ustedes tomen las vacaciones y que van a regresar y van a tener el trabajo. Claro. ¿No? Sí. O sea, a menos pues que en serio haya un recorte. Sí, o sea, acabe la empresa o exactamente. Algo pase muy heavy. La verdad, Alejo, no. O sea, no pasan 48 horas y no están ya desesperados por regresar a trabajar. Yo no sería capaz. No, porque lo normal es eso. Lo normal es tener vacaciones y parar y descansar. Lo anormal es no tener vacaciones. Ok. Ya regresamos para... Porque la Dirty necesita toser. Necesita ayuda. CP abre convocatorias en portugués para Social Media Experts en la X. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? Relax, Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para Social Media Experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. 3.300.000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Son mañanas en la X103.9 FM, entonces, vacaciones. Sí, ya. Ahora sí, ya casi muero. ¿Volviste? Sí. Bueno, me alegra mucho. aquí. Ahora, te voy a hacer una pregunta genuina. Estas vacaciones se dan cuando a ti te firman un contrato normal de trabajo, que tiene prestaciones, garantías y eso. Así es. ¿Te gustaría tener un contrato de esos? No. Ahí está. Gracias, la defensa. Pero entonces tienen que organizarse para tomar su vacación. Remunerada, digamos que toca pedir unos días no remunerados, parar el contrato. Que a nosotros se nos acababa el contrato en tal fecha. Sí. Y pasaba casi un mes y medio. Ese sí era miedoso. Ustedes, los radiónicos. Porque sí. No había contrato, entonces uno decía, me pueden llamar. Hasta que nos firmen. O me pueden no llamar. Y podía pasar un mes largo, 2 meses. Claro, y nada. Y nada, entonces... Sí, eso es tenaz. En la prestación ese periodo, de servicio, que exacto, en ese periodo uno se iba de vacaciones o las utilizaba como vacaciones, pero no eran pagas. Entonces, por eso era, no sé, en prestación de servicios como... No pasa, tampoco. Sí. Estas son mañanas de la X. Bueno, nada, les deseo lo mejor en sus vacaciones a todos. Muchas gracias, todavía falta mucho, pero... bueno, estamos en temporada ahorita, sí. En noviembre. Cuando toman vacaciones, ¿buscan tomarlas por fuera de temporada? ¿Buscan estratégicamente ubicarlas en lugares donde económicamente sea mucho más viable o donde puedan estirar un poquito el chequecito de vacaciones y todas esas vueltas o no? ¿Temporada baja? No, a él le toca es porque él nació el 1 de enero. Entonces sí. Él agarra ese grupo grande. Una bendición. Grande. En mi vida fue una bendición. El cumpleaños de Andrés es una bendición en mi vida que jamás voy a olvidar. ¿Me explican, por favor, por qué se ríen? Sí, lo sé. Hay gente que le salva a uno la vida y no se da cuenta. Oh, sí, es importante. Andrés te salvó la vida. Yo creo un poquito. 1 de enero, a altas horas de la madrugada. Pero sí, yo trato de coger las completas y me voy ese periodo, pero entiendo que financieramente no es el mejor porque todo está más caro. Es temporada altísima. Pero trato de buscar cosas donde no haya mucha gente, sobre todo. Estas son mañanas de la X y tenemos recuerdos, muchos recuerdos. Sí, su primer recuerdo con la música. Henry dice, mi recuerdo especial, cuando me levantaban para ir al colegio, la primera canción que escuchaba era de Julio Jaramillo, Egoísmo. Mi mamá era enamorada de los cantantes también de música llanera. Vea. Gran canción. Señor. El llanerazo. Sí, señor. Listo. César dice, cuando tenía 4 años, mi madre llegó a la casa con un cassette de balada americana. Recuerdo Rivers of Babylon de Bonnie M. Ush. Padre Rivers of Babylon. Te digo, por ejemplo, The Rivers of Babylon no es adulto contemporáneo. Nunca lo fue. ¿No? No, disco. Disco estaba por fuera del adulto contemporáneo. Sí, es verdad, es cierto. Me encanta ese tema, porque no me invitaban a su programa. Pues, ¿cuándo vas a venir? Estás Gracias. Invitada a Animales Está bien, de Radio bueno. cuando quieras. Mira, por acá Rafael dice, mi primer recuerdo de la música, que es hoy imprescindible en mi vida, era que odiaba los corridos y la música mexicana. Ajá. Que mi papá escuchaba en la radio. Ok. Entonces, imagínate cómo debe estar ahora con este ahora le gusta con esta moda. Fernando tenía un equipo Iowa, una bandeja claro. de 3 CDs. Sí. Ponía 2 cassettes piratas comprados en el mercado de las pulgas. Ok. Que eran de Pixies y los Red Hot Chili Peppers. Chévere. Ese es su primer recuerdo. Bonito recuerdo. Tatiana dice, a mi papá le encantaba grabar videos de MTV en VHS y los usaba para despertarme para ir al jardín. Oh. La primera canción en aquella cinta era Shiny Happy People. De R.E.M. Bueno, entonces vamos con ese par de canciones ahí rápidamente. Vamos con Rivers of Babylon y Ajá. Shiny Happy People para los recuerdos de ustedes, la nación de más música. Grandes recuerdos, Shiny Happy People, y antes de eso, Rivers of Babylon de Bonnie M, que además es fruto de la inspiración de un macabro personaje llamado Rob Farian, quien falleció el año pasado. Que fue el mismo que creó este sueño llamado Milli Vanilli. Y es que uno dice, lo hizo bien. O sea, fue un engaño muy bien hecho y sonaba bien. Pero ¿no te parece, por ejemplo, muy injusto que hoy en día haya tanto reggaetonero haciendo lo que hacían los Milli Vanilli y ganando premios Grammy nadie les dice nada. Sí, claro. Completamente de acuerdo. No, hasta hay un meme, los Milli Vanilli viendo cómo los reggaetoneros se ganan los Grammys haciendo lo que hacían ellos en los 80 cuando les quitaron los Grammy. Sí, no, y lo hacían bien y sonaban rico. O sea, yo sé que está mal porque fue un engaño. Y sí, porque no debería ser. Es que yo no siento que haya sido un engaño. Es entretenimiento, ¿no? Sí, era una figura, ¿cómo decirlo? Donde alguien muy pilo, como el señor que murió fue este año, pues solo que fue en enero. ¿Quién, Farian? Sí. Mm. ¿No jodas, este año? 23 de enero. Yo pensé que había sido el año pasado. Como fue a comienzo de año. Donde alguien muy pilo dijo, pues voy a ubicar ciertos personajes que me sirvan para vender música de esta manera. Y que suenan bien. No, y es que, por ejemplo, si uno se pone a ver, yo no siento que haya sido un engaño por una razón que puedo conectar con la historia del rock alternativo, y es la aparición de Nico en The Velvet Underground. Ok, ya. Cuando a Nico la meten en The Velvet Underground, Nico, lo que he leído recientemente de la historia de The Velvet Underground, era una chica del mundo intelectual y bohemio que había llegado a Nueva York con un cuento muy interesante, y es que había sido la musa de Ernest Hemingway y de Pablo Picasso. Ah, bueno. Ella decía que ella había pernoctado con estos dos artistas y que ellos se habían beneficiado de su existencia, de su cercanía con Nico. Okay. Y de hecho, cuando Nico aparece en la década del 60 en un lugar importantísimo para la cultura del hipismo, la contracultura como la llaman, que es el Café Wa, así se llamaba ese lugar donde llegaban Allen Ginsberg, Burroughs, Dylan, Joan Baez, a recitar poesía, calentura, a cantar canciones folclóricas. Okay. El primero que le echa el ojo a Nico, y quien muy hábilmente llega al Café Wa porque sabe que allí está concentrada la inteligencia del momento. El primero que le echa el ojo es Dylan. Es él. Y Dylan pernocta con Nico un tiempo. Sí. Antecitos de que llegue John Cage con Andy Warhol. Uh-huh. Y Andy Warhol diga, vamos a poner a una persona que no sabe cantar dentro de un grupo de gente que además había sido escogida porque no sabía cantar. Porque a John Cage en The Velvet Underground, The Velvet Underground es un experimento sociomusical de John Cage. John Cage busca un músico que no pueda cantar blues porque era lo que estaba de moda en esos momentos. Y Cage, con otro par de músicos importantes de esa época, se me olvidan los otros dos músicos, odiaban el blues, lo detestaban, les parecía la música más básica y poco inteligente del momento. O sea, ellos decían, y que por eso el blues se había popularizado, que por eso los Beatles habían terminado siendo objeto de la industria discográfica, y los Stones se habían quedado con todo ese catálogo del sur de los Estados Unidos, y por eso habían contaminado a la gente joven de una música barata. Siempre y vulgar pasa, ¿no? El blues viene ellos, siendo como que ahora. No, ellos estos eran músicos definido. De conservatorio. Ya. Que veían con mucho desdén las músicas populares. Ya. Porque sí, intelectuales. Sí, porque sentían no, y porque ellos tenían una mirada de la música, como dice usted, intelectual, por medio de la cual decían que la música no estaba ahí para entretener a nadie. Que el propósito de la música no era entretener, que el propósito de la música era otro, y que incluso la música se podía encontrar en lugares insospechados, que había espacios como el silencio, donde la música no podía, donde el solo silencio era música como tal. Y de hecho, John Cage está en estos momentos, todavía sus 78 años de edad, haciendo un experimento social que lleva como 50 años, donde está haciendo la canción más larga del mundo. ¿En estos momentos? En estos momentos, usted busque la canción más larga del mundo, John Cage, en Google, y va a encontrar que este año, además de lo de Frank Farian, se produjo la tercera nota de esa canción en 50 años. ¿Lleva tres notas? Sí. ¿En 50 años? Sí, la canción. ¡Wow! ¿Quién la va a oír? No, y esa es la mente de Cage. De la música, la mente de Cage es esa. Cage originalmente hizo 433, que es una oda al silencio, para probar que el silencio no existe, ¿no? Y ahorita, y este año vi en The Guardian recientemente que Cage acaba de soltar la tercera nota de una canción que él dice que va a durar como 120 años. Ah, bueno, qué dicha. Ya casi. No es radial. No, cero radial. Cero radial, ok. Y va a haber super extended mix. La puedes poner en la radio, ok. Radio Edit, a menos que sea Radio Edit, dura también tres horas. Ni tres años. Ni siquiera radio, ok. Cage, en ese afán de probar que la música, que se podía hacer música por fuera de los confines establecidos por la industria, van y buscan al peor cantante de blues del momento. ¿Y es Nico? Y es Lou Reed. ¡Qué pecado! Encuentran a Lou Reed en un bar y el otro compañero de Cage se sientan a verlo y dicen, este tipo es horrible. Llega, es tan malo Lou Reed. ¡Qué increíble! Como cantante, es tan malo Lou Reed que incluso el compañero de experimento le dice, no, tampoco. O sea, tampoco vamos a contratar a un tipo tan malo. Pero la idea era buscar a alguien malo. Claro. Ya. La idea era buscar a alguien malo y demostrar que conectándolo al circuito intelectual del momento podían hacer que la gente dijera, uff, qué maravillosa increíble música. Increíble. Y así montan The Velvet Underground con un montón de músicos que no saben absolutamente nada y que por lo tanto también definen un poco el comienzo del punk. El origen de Milli Vanilli. Y cuando Warhol se monta como manager, el experimento se ahonda porque Nico ya está siendo fotografiada por Warhol. Y Warhol le dice a Cage, vamos a meter a Nico en el disco de Velvet Underground. Y Lou Reed se pone muy bravo porque dice, pero esta mujer no sabe cantar. Y él. Pero el ejercicio con Nico iba más allá y era mostrar que una chica linda no tenía que cantar. No tenía que saber cantar. Qué increíble eso. Para volverse famosa e importante. Ahora, Milli Vanilli. Lindos que no sabían cantar. Así es. Perfecto. ¿Y pasó hoy? La diferencia entre el experimento de Farian y el experimento de Cage es que en el caso de Cage y de The Velvet Underground, cuando uno oye una canción como Femme Fatale, de ese primer disco de The Velvet Underground, nota los desafines. O sea, uno nota que nadie está muy cómodo en su propia piel en ese estudio. Uno oye a Nico cantar y uno dice, sí, no, esta cantante no es. Pero aún así, 50 años después, suena bien. Claro, la canción termina siendo una oda preciosa. Bueno. Y termina convirtiéndose en una bellísima canción, a pesar de que uno oye la canción y dice, es una canción, no es una bonita canción, no es una canción que uno pueda poner en la radio. Bien lograda, pues. No es una canción que esté fabricada industrialmente. Y esa ausencia de industrialización es lo que la hace chévere. La vuelve muy impactante y la vuelve la canción que es hoy en día. Con Farian sí hizo el disco de los Milli Vanilli buscando platica. Pero no sé, de pronto sí. ¿Qué? Fue lo suficientemente perverso para decir, voy a maquiavélicamente. Pues uno lo ve en esos videos de... Y sí, es maquiavélico. Sí, no, y ya, es tenebroso. Claro. Bueno, engañar, pues ya. Claro. Compra 500 megas de internet fibra óptica desde 59.430 pesos del mes 2 al 6. El primer mes no tiene costo, además se recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000, válido del 1 al 30 de junio de 2024. Aplican condiciones ntv.com/teice. Es de junio, aplican términos y condiciones. Estas son mañanas de la X1039. ¿Quieren señor. Oír Femme sí. Fatal de Nico y de Velvet Underground? Sí, señor. Andrés, háganos por favor el honor. El honor de buscar. De ayudarnos a buscar esa canción para que cerremos un poquito la historia de los Farian, porque es que nos metimos después de los recuerdos de los oyentes en Farian, porque pusimos Rivers of Babylon. Y mientras tanto vamos poniendo también Girl, I'm Gonna Miss You de Milli Vanilli. ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es tu canción favorita de Milli Vanilli? Yo Blaming sé que, on the Rain. Esa es la favorita de Uribe DJ. Ah, sí. ¿Cuál es la tuya? Que, la mía es Girl, I'm Gonna Miss You. Ves que es la más balada. Y sí. Además es bonito porque I know it from the start, you would break my heart. Esa aparecía en los libritos del Colombo una... Americano de Aprende Inglés. Las memofichas. Ay, ¿te acuerdas que había una parte en esa canción que es como una flautica? Ajá. Como una organetica. Ah, eran buenos. Hicieron muchas cosas pues, chéveres. La música estaba muy bien hechecita. Sí. Escucha, mira. Suena lindo. La panderetica atrás. Sí. Here she comes. You better watch your step. She's gone to break your heart here too. Sí, no. No, y escucha a Lu. Me gusta cuando entra Lu. Es que me lo imagino él diciendo, qué horrible. The thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks. Hear the way she talks. Me encanta esta parte, dice. You're written in her book. Todo como saturado. Sí, super mal grabado, sí. Lo-fi. Se inventaron el punk. She's gone to smile. Óyele la voz. To make you frown. Se pega el micrófono mucho. Eso es de Velvet Underground. Esa canción se llama Femme Fatale. En 1993, en el álbum de las bodas de Duran Duran. Oh. Los Duran, donde está Comandón. Sí. Está. Vamos a por hecho. Y donde está Ordinary World. Los Duran Duran le hicieron tributo a Femme Fatale. Y para los que teníamos 17 años en ese momento, nosotros muchos descubrimos a The Velvet Underground por esta versión. O sea, la glamorizaron, la sofisticaron. Escucha esto, o sea, sí. La belleza, ¿no? La hicieron bien. Así debería sonar. La batería. Sí, ya. Una belleza, ¿no? Es increíble cómo los Duran Duran ponen lindo todo. Sofisticaron la cosa. Sofisticaron, claro. Esa vaina. Ahora, viéndolo uno y mirando como todo el contexto. Mira, escucha. El underground era disruptivo. Claro. O elemento disruptivo, claro. Más. Escucha los coros. Música. A ver. Tan lindo. Duran Duran es muy lindo. Sí. Entonces mira todo el camino que recorrió de Velvet Underground, porque es que Simon Le Bon hace Femme Fatale porque su inspiración más grande fue de Velvet Underground. Oye, y uno entiende también ese lugar. Busca, es como hablábamos ahorita de la película de Will Smith. Si uno busca música muy bien hecha, no la va a encontrar ahí, pero va a encontrar un elemento que se lo lleve. Representó algo en la historia de la música, alejado de la música. Es curioso eso, es, sí. Es chévere. Ah, bueno, mira, tan bonito. Chévere. Vamos a poner Duran Duran. Bueno, en tu éxito, aprovecha. Hasta 45% de descuento con cualquier medio de pago en neveras y lavadoras de la marca LG. Del 6 al 12 de junio, 20% de descuento en licuadoras de las marcas Black & Decker y Musa Universal y muchas más. Del 7 al 9 de junio, aplican términos y condiciones. Vamos con Milli Vanilli. Sí. Estamos aquí. ¿Cuál ponemos? Girl, I'm Gonna Miss You. Sí. Si es que está. Que está la, el saxo. Es que es como una pandereta. No, no es pandereta, es como una organeta. ¿Qué la vas a escuchar? I'm Gonna Miss You, tengo acá. Sí. Esa, esa. A ver. Esto sí que fue adulto contemporáneo aquí. Aquí sí fue adulto contemporáneo. Restaurantes con música en vivo en social, el mejor talento de la región en local. Visítanos, realmente vale la pena. Los Black Keys han despedido a su manager. Ay, tendrá que ver con lo de la gira. Claro. Hay crisis luego, ahí. ¿Cierto? ¿Pero por qué lo despidieron? ¿Porque el hombre cuadró esa gira y salió todo muy mal? ¿O porque ya no hay plata y no hay cómo pagarle? Todo. El manager de los Black Keys es nadie más y nadie menos que don Irving Azoff. Ok. El reconocido manager de The Eagles. Ah, él sabe el negocio, pero es que son muy distintos. Azoff es también el expresidente de la empresa Ticketmaster. Oh, entonces cobraba un billete importante, yo creo, más bien. Comenzó a representar a los Black Keys en 2021. La gira de International Players iba a comenzar en septiembre, pero evidentemente tuvo que reimaginarse. Reimaginarse. Como una experiencia íntima, pero similarmente excitante. Ya. Está bien, es una gran definición que creemos todos y por eso iríamos a un lugar más pequeño a verlos. Caballero, buenos días. Me gusta la palabra reimaginar en ese... Imaginémonos. En ese contexto, ¿no? Sí. Sí. Que es la forma bonita de decir, no nos sirve un lugar grande, toca hacer lugares... No podemos más, llenar. No, no, no, nos, podemos no vendemos. Llenar, exacto. No podemos llenar una arena o un estadio, nos toca llenar un teatro. O sea, nos reimaginamos. Todo es como usted lo diga. Sí, claro. Sí. No es lo que dices, sino como lo dices. ¡Lindo! Estas son las mañanas de la X, mire... Estaba pensando, en estos días estuve mirando. Estaba buscando el vinilo de los Black Keys. No lo tienes. Okay. ¿Cuál? ¿El nuevo? ¿Lo estabas buscando en tu casa el o Ohio quieres comprar? Oh, ¿quieres comprarlo? Ohio Players está agotado. Ay, mira. Bueno, bien por nice. Objeto de deseo. Nice. Sí, pues, me pareció interesante. Me metí a Amazon. Oye, lo vi comprando cubiertos en Amazon. Sí, sí, sí. Sí, soy muy adulto. Compré. Wow. Compré wow. Gracias. ¿Un gracias. Set de cubiertos? Sí. Okay. No, muy juicioso. Es que él está muy juicioso con su alimentación. Estoy juicioso con el tema del ejercicio y la alimentación y todo el rollo. Entonces, como traigo almuerzo. Ajá. Entonces me compré un jueguito de cubiertos para la oficina, muy elegante, muy adulto. Sí, además lo sé. Además ayuda al medio ambiente. Súper adulto, sí, son metálicos. Claro. Sí, está muy bien. Los lava, los guarda en su cajita y todo el rollo y los tiene tan. Me debía eso hace rato, sí, me lo debía. Entonces, ¿cuchara, cuchillo y tenedor? Sí. Cuchara, cuchillo y tenedor, sí. Muy correcto. Bien. Me pareció muy James Bond de su parte porque viene... Tiene un arma también, así pues, saca arma. Tiene una cámara. Por lo que el estuchito es todo el bonito. Parece. El teléfono, ¿vale? En serio pensé cuando sacó el dispositivo gastronómico. Cuando sacó el dispositivo gastronómico dije, ¿con qué irá a salir? ¿Qué trae esta vez un DJ? Una navaja multiusos de esas superpoderosas. ¿Qué juguete se compró? ¿Qué juguete él es como se compró? El Inspector Gadget, porque la vez pasada se compró unas cosas para limpiar sus gafas, que es fantástico. Así, Mitch. Que son como unos, en serio, parabrisas. Aquí está, mira. Es esto. Es el estuche. ¿Qué es esto? No, es un aparatico. Es un aparatico que... Alarma. Ay, no, y limpia... Mira, ¿viste? Limpia divino. Por un lado saca un cepillito para limpiar los rastros de polvo de los lentes. Es fantástico. Y por el otro tiene un mecanismo especial para limpiar el lente. La X, son las 10 de la mañana, 12 minutos. Hola, soy Esteban y siempre quise tatuarme, pero me daba miedo el qué dirán y sobre todo en el mundo laboral. En TP cambió mi perspectiva por completo porque encontré un ambiente donde no te juzgan por cómo te ves o te vistes. Y obviamente me quiero seguir tatuando. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Bueno, le estaba contando entonces que los Black Keys despidieron a Irving Azoff. Sí. Quien es el ex CEO de Ticketmaster. Ok. fue durante mucho tiempo el, o no sé si todavía lo es, dueño del famoso Kia Forum en Inglewood, en California. Ah, bueno, o sea, tranquilo está. Sí, el hombre que... Sí, sí, sí. Ese hombre restauró el Forum. Fue el manager de Eagles. Es el manager de Justin Timberlake. Ah, ya, ok. Importante personaje. Sí, no, pues, ¿qué? Personaje bien importante, lo despidieron. ¿Qué sería? 80 años tiene. Ah, ¿se cansó? Sí, cansaron. Pero no, aquí dice que hoy en día el dueño del Kia Forum es un señor llamado Steve Ballmer. Ok. O sea que ya Ballmer, no... Ballmer, sí. Me suena muchísimo. Steve Ballmer. Pero lo vendió. American businessman and investor who was the chief executive officer of Microsoft. Sí, claro. Del 2000 a 2014 fue el CEO de Microsoft. El famosísimo. Ah, y ahora él el es que, el dueño del Kia Forum. El que se burlaba de Apple. Uh-huh. Ah, ¿era él? El que aparece en el video, ese meme de los de Microsoft bailando en una conferencia, ¿no lo han visto? Sí, este. Sí, claro. Ah, ya. Ajá. Ese es el que aparecía en los comerciales de Microsoft en los 80. Ya, correcto, ya. Presentando el computador y el, claro, el Excel y el no sé qué vaina. Tiene plata. El Word. Pues Asoft, uno entonces, que otro. Una que otra platica, sí. Que está cobrando mucho y le Yo creo que pues lo mejor que se puede hacer en una situación de esas en las que los Black Keys no venden boletas es echarle la culpa al manager. Él es el dueño de los Clippers. Sí, claro. Equipo de básquetbol. Ballmer. Ajá. Sí, claro, claro. Pues es que en el Forum empezaron, si no estoy mal, los Lakers. Creo que sí, claro. Que también son de Los Ángeles, al igual que los Clippers. Correcto. Lo que pasa es que pues los Lakers más grandes que los Clippers. Lo que pasa es que los Lakers originalmente aparecieron ahí y transformaron la historia del baloncesto porque lo volvieron el espectáculo que es hoy en día, y el Forum tiene mucho que ver. En todo caso, el cuento con los Black Keys es que el Ohio Players, siendo un disco que, como le decía hace un ratico, está agotado, es el vinilo. Es el peor disco de los Black Keys en la historia. Alejandro. No. ¿En qué sentido? ¿Aburrido? Ventas. Ah, ya. No, es el peor vendido de todos. Ok, ya. Sí, porque a mí me pareció chévere el disco. A mí también. Sonoramente me pareció muy bueno. Ah, ok. Mm. Debutó en el puesto 26 del listado de álbumes de Billboard. Sí. Y nada que ver con discos anteriores como el Turn Blue o como el Brothers, que fue el número uno. Malo en ventas, pero está agotado. O sea que el tiraje fue corto, pequeñito, ¿correcto? El prensaje fue pequeñito. Ser. Porque de todas maneras está muy difícil de conseguir el disco. Qué locura. Sí, el vinilo. Sí, qué loco es. Está, una de dos. O las cifras están equivocadas y les fue muy bien en ventas. Sacaron muy poquitos. O sacaron muy poquitos discos y se agotaron. Pues acuérdese lo que pasó con Blue Monday, ¿no? Ah, bueno, sí, tres. Blue Monday es reconocido como el vinilo de 12 pulgadas más caro de la historia. Y lindo, lindo. Y es el disco menos vendido. Y es el fracaso comercial más grande de Blue, de New Order. Sí, se volvió, fue un objeto de deseo con los años. Sí. De como de culto. ¿Lo también comprarías? ¿Así costará millones? No, vale mucha plata. Sí, ¿cuánto no por ahí? No, un original, no, si 12 tuviera pulgadas de Blue Monday. Uy, primero que todo, no se consigue. ¿10 millones? Millones. Si se consigue, se consiguen subastas ya. Yo no, mucha plata lo no compro, creo. Voy y lo persigo por el mundo. Bueno, me ¿tú gano? ¿Qué te vas a ganar la lotería, Dayana? ¿Cuándo? Pero no la hice, no quiero comprar? Mirar. No quiero mirar qué tal que haya caído. Eso, no es, eso sería muy doloroso. Yo me voy a, Dayana ayer dijo, uy, voy a comprar la lotería. No la compraste. Ah. ¿Y qué tal que caiga? No les vuelvo a hablar, me voy. No, pero del mundo. No. ¿Y Dayana qué se hizo? ¿Se fue? No, sí, porque sí. Imagínese si cayó el número y no lo hizo. Dayana ayer decía, no. Si me llego a ganar la lotería, no le voy a decir a nadie, pero habrá señales. Exactamente. Como que llega aquí con el disco de New Order, una réplica firmada por ellos de Blue Monday, 12 pulgadas. ¿Cuánto tengo? No, solo 10 millones de dólares. Ya, sí. Toma. Breve. Ay, qué delicia. En Tu Éxito aprovecha hasta 45% de descuento con cualquier medio de pago en neveras y lavadoras de la marca LG. Del 6 al 12 de junio o 20% de descuento en licuadoras de las marcas Black & Decker y Musa Universal y muchas más. Del 7 al 9 de junio aplican términos y condiciones. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way you kiss me. I like the way En Tu Éxito aprovecha hasta 45% de descuento con cualquier medio de pago en neveras y lavadoras de la marca LG del 6 al 12 de junio o 20% de descuento en licuadoras de las marcas Black & Decker y Musa, Universal y muchas más del 7 al 9 de junio. Aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. ¿Planes para este fin de semana? ¿Tienen algo para hacer? ¿Es puente? Es puente. Ok. Es puente, sí. ¿Tu plan? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a pasear por ahí. ¿Se va de paseo? Sí, me voy de paseo. Andrés. Chévere. Yo me quedo en Bogotá. Uh-huh. Me actualizaré cinematográficamente. Ok, ¿qué quiere ver? ¿Qué tiene planeado? Quiero verme, bueno, Godzilla Minus One. Sí. ¡Let's go, Godzilla! Sí, sí, sí, sí. Plan de casa, ¿no? Ya. Plan de casa. Sí. Yo creo. Ah, pero ¿no quiere ir a teatro, a cine? Sí, podría irme a ver... Furiosa. Ah, ¿no ha visto Furiosa? No ha visto Furiosa. Buen plan, vaya. Entonces, sí, no, Bogotá solita. Bogotá. Esa es otra cosa, Bogotá. Sí. Es chévere, Bogotá va a estar, creo que tranquilita. Ya, colegios y universidades ya salieron a vacaciones, entonces el tráfico mejora baja un poco. Y como es puente, pues mucha gente se va de paseo, ¿no? Y mucha gente está en vacaciones también. Entonces, como que es un momento un poquito relajado entre tanto caos. Quiero pensar, ¿no? Quiero arrancar este fin de semana positivo. Hazlo, por favor. Para disfrutarlo un poco más. Muy bien, me alegra eso. Que sea quien le cuide la casa, me avisa. Yo se la cuido. Claro que sí, Andrés. Dejas comida y ya. Eso, en un platico. En un platico, le dejo comida en un platico, Andrés. Alejandro. Y agüita. ¿Qué vas a hacer? Trabajar. Trabajar y trabajar. Muy bien. El alma de la fiesta. No quieres ir a descanse, cine, ver hombre. Algo. Me encantaría poder hacerlo. Duerme un poco. Trata de dormir. Claro, algo. Que puede. Estoy intentando dormir mejor. Estoy intentando por todos los medios dormir mejor. Pero eso es difícil. Estoy obligando. Es complicado. Ok, perfecto. Entiendo qué es lo que pasa. Descansa un poco, Alejandro. Descansa un poco. No, yo intento. Dale a tu cuerpo. Alegría, Macarena. ¡3 trillones! Espero que a mí esa cifra no me cabe en el disco duro otra vez. Pero depende, trillones. ¿Estás hablando de dólares? No, y en pesos tampoco. ¿Sí? ¿No? $3 trillion. Okay. Dollars. Ok. No sé cómo se dice eso en. Sí, para español. Que no empiecen a trolear. Eso se dice 34,588 millones de pesos. No. Sí, siempre regaña. Sí, siempre. La gente siempre sale a regañar. Se dice 2,000 millones de pesos. No, son 2 billones de dólares. Punto. Estamos hablando en dólares. En este caso son 3 trillones. Que serían 3 no billones. Allá, no llegué. 3 trillones serían 3 billones, o sea, serían 3,000 millones de millones. No, no tengo ni idea. Siento no. Que se me escapa. Va por ahí. No hay calculadora. No hay manera. No hay calculadora que dé. Eso cuesta envidia. Eso cuesta envidia. ¿Qué envidia? Nvidia es una compañía fabricante de chips y de hardware que trabaja con. La mayoría de computadores del mundo, con las consolas de videojuegos, es generadora de tarjetas de video que usa todo el mundo y ahora es uno de los principales proveedores de hardware también y software para inteligencia artificial. Más valiosa, la empresa más valiosa en el mundo en estos momentos. Segunda, ¿no? La segunda. La primera le ganó a Apple. ¿Pero Apple no era la segunda? No, salió la primera. Sí. Sí. ¿Lo de primera? Sí. Sí, es lo que dice aquí. ¡Oh, vaya! Entonces, ya le ganó. Sí, la semana pasada estaba de segunda, entonces se trepó al Nvidia primero. Surpassed $3 trillion in a market cap on Wednesday, pushing its already popular CEO Jensen Huang into the limelight and fueling what the tech world is calling Jensanity. Ajá. Ahead of the company's stock split today. Yeah. ¡Wow! Ay, qué bueno tener así platica. El señor Wang está muy de moda entonces. Claro, le dicen el Taylor Swift de la tecnología. Así lo han apodado, es en serio. ¿Es en serio? ¿Es en serio? The Taylor Swift of Tech. Así. Que todo lo que toca lo convierte en oro. Jensen Huang. Sí, pues debe ser por eso, sí, claro. O por la envidia que da. Estas mañanas en la X. No hay derecho. Ay, lo quiero mucho. ¿Cómo más? Hace uno un chiste alrededor de eso? No, no es necesario. Sale ahí. Te lo agarra. No, se agradece. A ver, aire y digo, oh. A ver. Ahí está. A ver. Sí, de venga, nada, le comento una cosa. Comunico. Saludos a la gente que nos oye en el estado de la Florida, en diferentes lugares del estado de la Florida. Okay. Y mucha suerte con sus famosas arañas del banano. ¡Uy, sí vi! Están volando, que vuelan. No, ¿qué es eso? Un miedo desbloqueado. Es el peor lugar. Sí, para y vi que ahorita también en Nueva York también va a haber una plaga de arañas. No. Yo no sé por qué, yo no sé pa, por cuá. Sobre todo aquellos... ¿Nunca les cayó una cucaracha voladora? No, calle. No, pero sí me enredé temprano en la mañana en el sur de la Florida en una... ¿Telaraña? En una telaraña de esas, de una araña del banano, porque yo vivía en una zona muy rural del sur de la Florida y siempre en el verano la araña del banano, así la llaman, las bananas spiders, porque son así de grandes. No, es grande y peluda. No, es como una... que yo vaya a la Florida nunca. Es como una tarántula. Es como una tarántula, pero más flaquita. Haga de cuenta. Qué dicha. Tiene unas patas larguísimas. Araña del banano. Siempre me levantaba por la mañana todo dormido a las 5:30. Cállate. Me bañaba y toda la cosa y se me olvidaba que ellas hacían por la nochecita su red, entonces salía y... Todo tierno. Todo divino. La araña aquí caminando y yo... ¡Bah! No. Entonces, saludos a la gente del sur de la Florida que va a tener que lidiar con los banana spiders de Miami y que ahora van a empezar a volar. Van a empezar a viajar. Qué dicha. Son nativas de Madagascar, pero en ciertas épocas del año migran a lugares como la Florida. Exactamente, son especies invasivas que pueden viajar hasta 100 millas en modo globo. Okay. Pero son bonitas, tienen colores. Son hermosas, son arañas divinas, pero son miedosísimas. Obvio. ¿Serán venenosas? No sé, nunca me picó. No comen banana. Pero sí la tuve en la cara. Sí tuve una banana spider. No, pero cállate, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay de tener eso? Alejandro. O sea, pero que una araña es una araña voladora. Vamos de puente, fin de semana, y uno irse pensando en arañas voladoras peludas, grandes, de la Florida además, y de bananas. No. Pero comen bananas. No, es que se les llama así porque porque el cuerpo es larguísimo y parece un bananito. Ya. Ay, qué ternura. De banana spiders. Sí. Las hembras son el doble de grandes que los machos. No, yo no voy a ver eso. Okay. Miren, yo les doy datos de información relevante al respecto, ¿no? Por arañólogo. Si acaso. En Bucaramanga me cayeron varias cucarachas voladoras. ¿Ah, sí? Sí, en la noche. Son conocidas por construir grandes e impresionantes... Telarañas. Son tremendas telarañas. Además, en una noche. Es increíble porque en el verano, con la humedad del sur de la Florida, como que eso les ayuda a tejer la telaraña más rápido. Entonces, claro, llenan las puertas de las fincas de telaraña en cuestión de 24 horas y usted se levanta por la mañana. ¿Y tú qué hacías? ¿Te quedabas quieto del pánico? Yo salía y quedaba ahí metido en la telaraña y la veía que salía corriendo. Y entonces decía, güey, madre. Al principio provocaba mucho terror, pues, porque uno no tenía... Pero ya después decía, pues ese es un banana spider. Y nunca te picó, ni te hizo nada malo. Ojo con su dieta, atención. ¿Qué comen? Principalmente se alimentan de insectos. Ah, bueno, no, entonces no son. Insectos de gran tamaño que caen en su red. Pero también se les ha visto atacando a pequeñas aves y murciélagos. No son agresivas hacia los humanos, pero si se les provoca, lo muerden. Pues claro, eso sí, como todo animal. Pican. No, como todo animal. Ellas sí pican. Sí. Bueno, no entiendo qué es lo que pasa, pero alguien está metiéndole billete a las relaciones públicas del aguacate. Porque sí. Es un gran alimento. Vamos a volver al tema del aguacate, me parece bien. No te indignes por eso, es un gran alimento que merece ser reconocido en estos momentos. No, yo lo entiendo, pero quiero que sepan que les están vendiendo aguacate muchísimo. Ajá, claro. Yo te pensé ayer porque pasé 3 por 10 mil aquí abajo en 85, ¿no, Andrés? Sí, es que acá hay más. Es que están exportando a Canadá, ¿no? Hoy comamos aguacate. Hay mucha demanda en Canadá del hash. Eso veo. Entonces el hats. Nunca me lo van a perdonar, ¿no? Eso sí no lo olvido. El hats, ¿sí? Potato y hats. Mire, el New York Times tiene un artículo. Sí, mire. How healthy are avocados? Mucho. Ay, sí, me gusta eso. Por fin promocionan algo que me gusta. Ya sabemos lo del colesterol, ya sabemos lo del riesgo coronario. Hoy con un ajiaquito. Ajá. Rico en micronutrientes. O guacamole. Óigame, hablando de saludables y de cosas, cuénteme usted cómo está balanceando su dieta alimenticia. Instrúyame en las lides de comer mejor. No, yo en este momento, como yo estoy en un proceso de ejercicio para ganar masa muscular, ajá, y bajar grasa, barriga. Mi dieta está centrada en proteína y vegetales. Cero carbohidratos. Ya. Correcto. No, por ahora. ¿Usted no come arroz? Por ahora. Arroz sí en algunas ocasiones, pero trato de comerlo frío. Frío. Trato de comerlo frío. Porque con chicharrón. Ya el arroz frío hace toda la diferencia a caliente. ¿En serio? Ya pierde algunas de sus características. No tenía ni idea de eso. Sí. Tremendo. Sí. Y sin sal. Pero ojo, atención. Esto es una dieta, esto es algo que estoy siguiendo yo en este momento, sí, por claro, el tipo de ejercicio que estoy haciendo. Pregunta. Y el tipo de cuerpo. Pregunta, Oribe DJ. De cuerpo que. Sí, pregunta. Su cuerpo. Mi cuerpo. En estos momentos. ¿Cómo calcula? ¿Mide usted las porciones de la proteína? Sí, yo en este momento. Sí, es que ese es el tema que a mí me parece muy complicado. Porque toca comprar que es que una báscula y esas cosas. Bueno, yo báscula tengo hace rato. Ah, sí. Lo que pasa es que durante mucho tiempo no la usaba para un carajo. Ahora ya la estoy usando y regularmente me peso y todo el rollo. Sí, yo por mi altura y por mi consistencia, por mi cuerpo, yo necesito en este momento, en lo que yo estoy haciendo para mí. Yo necesito 150 gramos de proteína efectiva al día. Yo ni siquiera sé cómo medir. Efectiva es que... Efectiva es que a usted, por ejemplo, no sé, 200 gramos de pollo le dan a usted 30 gramos de proteína efectiva, por ejemplo. Ya. ¿No? Por poner un ejemplo. Cosas y animal, no vegetal. No, es vegetal también. Sí. ¿Está usando suplementos? El frijol, la lenteja, tienen muy buena proteína vegetal. ¿Está usando suplementos? Estoy después de entrenar, a veces estoy tomando proteína en suplemento. Polvo con, sí, correcto. Okay. Sí, pero es proteína limpia, es proteína limpia, no es suplemento, porque los suplementos tienen otras cosas. Okay. Esto es proteína pura avanzada. Concentrada, sí. ¿Creatina? No. No. ¿Por qué no? No. La creatina es para aumentar músculo, ¿es? No, la necesito. No la necesito en este momento. Ok. Magnesio sí. ¿Qué va a almorzar hoy? Usted dijo que había pedido ya. Algo saludable. La proteína y vegetal. Pollo con aguacate, con... Qué rico. ¿Sí? Sí. ¿Y no peca hoy viernes? ¿Hamburguesito? A veces. Unas hamburguesitas. A veces el viernes pasado pequé. ¿Hamburguesa? El viernes pasado pedí hamburguesa. Hamburguesa. ¿Cuántos cheat days al mes? ¿En cuántos cheat days al mes incurre? ¿Qué es, perdón? Depende. Cuando me antojo, la verdad, no chitos, es como que chitos. Lo... Cheat days, o sea, cada cuánto hago trampa, según lo que dice. No, yo no lo estoy como pensando, la verdad es que... ¿Cheat days? La verdad es que mientras usted se alimente bien regularmente, pues cuando le dé por... Comerse alguna cosita, se la come. ¿Hace cuánto no te comes una malteada? ¿Una malteada? Hace como... ¿Tres días? No, hace como un mes y medio. Bueno, estás juicioso. Mira, la creatina es un compuesto orgánico natural que se encuentra principalmente en nuestros músculos y cerebros. Nuestro organismo la produce en el hígado, el páncreas en cantidades menores. Okay. Sí, okay. Lo que pasa es que hay cosas que el cuerpo ya produce por sí misma, si no hay necesidad de forzar. Entiendo. Metérselas al cuerpo tampoco. Listo. Perfecto, gracias. Nos fuimos, pero... Usted está muy ilustrado en el tema, está ya muy... No, está juicioso, es que cuando uno está juicioso, pues uno se empapa del tema. El tema es ese, el tema es que información ahí, información está afuera, y pues si a uno le interesa, pues va y la busca, y adopta lo que a uno le funcione. Sí. Y si uno ve los resultados, pues más se anima, sí, y más continúa, y más sigue haciendo las cosas. ¿Ha dejado de comer algo? ¿Ha tomado la decisión de que no va a volver a comer algo? He dejado de comer mucha harina. O sea, paqueticos, ¿cierto? No, los paquetes y gaseosas las cancelé de por vida. Pero usted ¿y papitas era de pollo? ¿Fan? ¿Era fan sí. de los paqueticos? Sí, claro, no, yo comía. ¿Papitas de pollo, no? Sí, yo comía, yo comía paqueticos. Sí, sí, sí. Claro. De acuerdo. Papitas y sí, cuando compartíamos. No, eso, ¿no te hace falta? Que, no, sabes que no me hace falta. Porque siento que también como que el mismo cuerpo se va adaptando. Desintoxicando también. Y ya uno le va. A mí ya, por ejemplo, el azúcar no tengo necesidad de azúcar. Y no es como que antes me daba mucha ansiedad. Obligatoriamente sí algo o sí comer dulce. Algo de dulce después de comer y ya no, pero eso es como que el mismo cuerpo se va adaptando, no es como que, ay, es que no como que yo me prohibiera cosas, no, el mismo cuerpo ya no siente la necesidad de muchas cosas, ¿no? Entonces está bien, muy bien. Chévere. Estoy muy orgullosa de es ti. Es muy inteligente. Muy bien. Estas son las mañanas de la X, hoy es 7 de junio. Hoy sí, es 7 de junio, viernes, sí señor, ayer fue el día de... Aquí está Jamiroquai con 7 Days in Sunny June. Oh. Seven Days in Sunny June de Jamiroquai en las mañanas de la X. Mañana entonces, primera edición de Canciones Adulto Contemporáneas en Animales de Radio, un especial del mes de junio. Sí, es que se nos alargó porque es que hay mucho de qué hablar, hay muchas canciones maravillosas que escuchar y mañana arrancamos. Mañana arrancamos entonces una edición especial de 4 programas dedicados al adulto contemporáneo. Les estaremos contando todo sobre el género. Más el formato que el género. Sí, yo creo que es más formato, sí. Porque el género puede ser rock, puede ser pop, puede ser lo que sea. Sí, puede ser cualquier cosa, pero mañana vamos a arrancar muy estilo libre, ¿no? Vamos a arrancar muy estilo libre y ya después vamos a estar adentrándonos en generaciones, épocas, décadas y demás, pero mañana sí vamos a tener como una selección de las que consideramos que son las más representativas, por lo menos para Colombia y para Bogotá, del formato como tal. Sí, mañana es... Chapaleito, sí, chapoteo. Muy bien. Y de pronto ya después le metemos mariposa, espaldita. Perfecto. ¿No? Me parece maravilloso, me encanta. Bueno, ¿qué más le iba yo a decir? Va a estar chévere, en serio. Desde las 12 del día, Animales de Radio en la X103.9 FM. Y está cumpliendo 20 años hoy, el Hot Fuzz. Hoy, el 7 de junio del 2004, salió el primer disco de The Killers. ¡Qué Hot buen Fuzz. Álbum! Sí. Mr. Brightside. Bueno. No, pues like ya no. A usted salieron. No le gusta The Killers, no. Nobody no, pero ese es el único. O sea, sí. Hay. No. Hay hubo cuatro. Hay hubo como 4 canciones importantes, ¿no? Mr. Claro. Brightside. Sí. Mr. Brightside, Smile Like You Mean It, Somebody Told Me. Y la de. Y All These Things That I Have Done es de ahí, ¿no? Esa es la de All These Things That I Have Done es de ahí, sí. Ahí está All These Things That I Have Done. Ahí está, Jenny Was a Friend of Mine. Sí, buen sí. Qué buen álbum debut además, porque Mr. Brightside sigue siendo la canción más importante en la carrera de The Killers. Sí, ¿qué pasó con The Killers? Más que Read My Mind. Mr. Brightside fue considerado el himno de toda esta generación. Bueno, sí, también es cierto. Mr. Brightside es una gran canción. ¿Qué pasó con The Killers? No lo sé. No sean así, suenan bien. No, debo reconocer que Human después... ¿Le gustó también? Me gustó. Eso es del... Ah, no. No, lo que pasa no, es que gusto, es insuperable. Sí. Lo que pasa es que Hot Fuzz es insuperable. Sí, correcto. Y ese es el tema que pasa con muchos artistas y muchas bandas, que llega a un punto en el que no se pueden superar a sí mismas y por eso mismas. Es muy difícil que hasta el fan más grande de The Killers no pueda decir, no, es que no ha habido un mejor disco que tal. Y yo creo que hay una cosa también en la vida, puedes no ser un músico, pero hay momentos en la vida en que uno tiene, hay cosas únicas que le pasan a uno en la vida, hay cosas extraordinarias que están destinadas a suceder una vez en la vida de uno y ya. Ya, exacto, disfrútelas, ya fue. Cualquier cosa que usted haga, en la vida solo se hace... Hay cosas una que solamente se hacen una vez en la vida. Ya. Exacto. Como vivir. A menos de que seas Taylor Swift. Y Hot Fuzz. Hot Fuzz es una... ¿Cuál es tu álbum favorito de ellos? ¿Ese? Sí, claro. ¿No es Sam's Town? No, a mí me tocó lanzar Sam's Town. ¡Ah, qué álbum bello! Pues obviamente, también. Cuando yo llegué a lanzar Sam's Town en Bogotá, obviamente lo primero que dije fue, no es tan bueno como el Hot Fuzz. Es un disco lindo, pero... When you were young. Es curioso porque el push que había que hacer era mucho más rudo que el push que hicieron para Hot Fuzz. Es decir, Hot Fuzz es una combustión espontánea. Sí. El Sam's Town sí, ya estaban firmados con Island Records, tenían una... ya eran muy grandes, eran muy grandes. El Hot Fuzz fue un disco que los catapultó a la estratosfera. Sería chévere de hacer, de los discos más exitosos de bandas, si surgieron como combustión espontánea o los bombearon. No, la mayoría, yo creo que la mayoría, salvo Thriller. A ese sí le metieron billete a lo que dio. Fue número uno en Reino Unido, en Irlanda y en Australia. Claro. Pero fíjense, sí, es un fenómeno muy parecido como a Bon Jovi, por ejemplo. Porque el éxito más grande en la carrera de Bon Jovi sigue siendo su primer sencillo, que es Runaway. Pero Uribe, ¿ah, sí? Sí. ¿No es You Give Love a Bad Name? No, en exitoso en ventas. Ventas. En ventas. No, en posición. ¿Cómo así? Pero, explíqueme. ¿En posición? No, revisen, porque yo creo que la canción más grande de Bon Jovi es You Give Love a Bad Name. No, ¿Y esa está en cuál? ¿En Slippery When Wet? Sí. Sí, mira, el álbum permaneció en New Jersey. Por más de 50... No. You Give Love a Bad Name tiene que estar en ¿cómo se llama? En Slippery When Wet. Revise. Vamos a revisar. Thank You Good Night. Él dice que You Give Love a Bad Name es la canción más grande. Ah, no, si lo dice él. ¿Quién soy yo para contradecirlo? Uribe DJ, ustedes. Haga el respectivo fact check, Uribe DJ, por Mira, favor. El Hot Fuzz permaneció en el top 50 de la lista musical durante 50 semanas. Ay, Bon Jovi. En el Billboard 200 de Estados Unidos. Preguntémosle a ChatGPT. Pregúntale al señor que contesta. ¿Cuál es la canción más grande de Bon Jovi? Ninguna. Mientras estuvo, fue nominado. El sencillo más vendido de todos los tiempos de Bon Jovi se llama Always. No le pegamos ninguno de los dos. No le pegamos ninguno de los dos. ¿Y ese qué Always. Disco? ¿Qué disco está? Always. Ese salió en un Grandes Éxitos. Esa fue una canción que se incluyó en un Grandes Éxitos. Adulto contemporánea. Ese momento de Bon Jovi sí que fue el momento difícil para Richie Sambora. Ah, ¿fue ese? Sí, complejo. Sí, claro, Sambora decía, odio esto que está pasando. Decía, esto que estamos haciendo es horrible. Tan feo. Y no, era pura baladita. Y Bon Jovi le decía, pero funciona. Ay, está recibiendo plata, padre. Está recibiendo plata y Zambora solo quería andar en juegos de azar y mujerzuelas. Sí, yo por ahí escuché a Bon Jovi en un podcast que me encanta que se llama Smartless. ¿Ese es el de Bateman? Ese es el de Jason Bateman, Will Arnett y ¿cómo se llama este? Sean Hayes. Oiga, ellos, ¿y por qué tres le gusta? ¿Qué le gusta de ese podcast? Me encanta el formato. ¿Cómo es el formato? Yo nunca lo he oído. Ellos tres, pues para los que no saben, ellos tres son actores y de alguna forma tienen su lado cómico también. Los tres conversan con personajes de Hollywood y del entretenimiento en general. Incluso hace poco pues tuvieron un episodio con Biden, Obama y Clinton. Eran tres presidentes con ellos tres. Okay. No, es bien interesante y es muy divertido. Entre ellos mismos se tiran mucho. Las charlas son bien entretenidas. Me gusta mucho. ¿Estuvo Bon Jovi ahí? Estuvo Bon Jovi, pues porque obviamente hace parte como de la gira de prensa. De todo lo que tiene con el documental y todo el rollo. Pero me pareció interesante cómo él mismo se encargó de hablar mucho de cómo está muy preocupado por su salud después de las cirugías que le han hecho en las cuerdas vocales. Que aunque puede hablar sin problema, él se ve muy preocupado por su carrera musical. Lanza álbum este viernes, ¿no? ¿Sí? Este viernes se lanza el Forever. Es hoy se lanza el Forever de Bon Jovi. Hoy se lanzó el Forever de Bon Jovi y él parece, uno lo oye hablar y pareciera que es ya su último álbum, porque se le nota cuando él habla de su tema con sus operaciones y su voz que no le va a dar más, que no le va a dar para cantar más, y yo creo que le toca olvidarse de los escenarios. Incluso tocaron el tema de volver a la actuación. que también lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Me acuerdo de un pintor, él hacía el pintor de casas, un pintor de casas de una mujer que acababa de ser viuda. Y él la conquistaba, me encantaba esa película. Sí, él estuvo en Ally McBeal también en la serie. También, que fue novio de ella. Bueno, en fin, ha estado en una cantidad de cosas, pero pues sí, es interesante el tema, como pero por lo menos él mismo pone el tema sobre la mesa, ¿no? Pero el formato, ¿y cuando oye podcast, los oye en el carro? Sí, por lo general es movilizándome, sí. Ok, no los oye con audífonos y esa vuelta. No, a veces si estoy, de pronto tengo un rato en mi casa o algo, estoy como tranquilo. Cuando usted menciona el formato, es, ¿a qué se refiere? Cuando dice que le gusta el formato, es, ¿qué le gusta del formato? ¿Cómo es el formato de Smartless? ¿Cómo está construido o qué? Sí. Es un intro de ellos tres hablando. Ok, ¿cuánto dura el intro? El intro dura unos 5 minutos. Ellos tres hablando y se cuentan cosas como de su día a día. Ellos son muy amigos y como que arrancan rompiendo el hielo entre ellos tres. Mientras ellos están hablando esos 5 minutos, ya el invitado está en espera en Zoom. O por lo general lo tienen en Zoom porque los invitados normalmente están en otros lugares. Ya. Es muy difícil tenerlos presenciales, pero tienen ya todo el setting, ya está hecho y mandan a alguien a quien les organice y les deje todo listo. Pero uno de los tres es el que lleva el invitado. Ellos se turnan para llevar los invitados y los otros dos no saben quién es el invitado. Entonces, en esos primeros 5 minutos van calentando el tema y los otros dos tratan de adivinar quién es el invitado también, y una vez descubren quién es el invitado, pues ya los tres interactúan con él, y es de una forma súper relajada. ¿Cuánto dura? Tranquila. Por lo general son capítulos de una hora, bien, más o menos, súper timeaditos, tienen como 3 breaks con sponsors en el transcurso del podcast. Pero sí, el formato es como la forma en la que está construido. Okay. Y los tres son muy divertidos charlando, los tres tienen una química muy, muy chévere. Entonces es bien divertido. Okay. Muy recomendado si le gustan los podcasts de conversaciones. El podcast. Bueno, aquí está, mire. ¿En qué momento nos fuimos de The Killers hasta allá? Ah, porque está bien, de Bon Jovi. Está bien. Yo lo interrumpí y no me contó nunca qué pasó con Bon Jovi en ese podcast. ¿Qué dijo Bon Jovi? Sí, que está preocupado, sí, le conté, por sus cuerdas. Claro. ¿Las cuerdas vocales? Sí, por las cuerdas. Ah, bueno, no, es que lo de las cuerdas vocales está como tan presente que me parece un given. Perdón. Aquí está Smile Like You Mean It.